ayer que me fui de rumba, qué novia me conseguí. Casi me metió a la cárcel, pues la trompa le mordí. Como yo estaba borracho y no la vi por delante, y era una policía sin macana y sin tonante. Ahí la vi tan bonita que la ropa no importaba, pero qué susto me dio apenas le vi la flaca. Un garrote y dos granadas yo le voy a regalar a mi novia policía, qué gusto le voy a dar. Seguimos bailando y me comenzó a explicar que ahora la delincuencia con ella se va a acabar, que son muy profesionales en términos militar y esperan buena macana y granadas para tirar. Ahí la vi tan bonita que la ropa no importaba, pero qué susto me dio apenas le vi la flaca. Novia policía, qué gusto le voy a dar. ¡Vaya! ¡Firmes! Policía, qué gusto le voy a dar.